9 de la mañana con 19 minutos en todo el país. Estamos a través de la 89.9. Estamos haciendo ATR hasta las 12 del mediodía. 0 grados 9 décimas bajo cero la actual temperatura. Y estamos con una visita muy especial. Estamos con Juan. Juan que viene hace rato a la radio, pero que de a poquito va buscando su lugar en nuestro espacio. Y Juan va a empezar el próximo martes con un micro que va a salir todos los martes a la mañana en el espacio de ATR, ¿sí? Para hablar sobre lo que es las cuestiones de las protectoras de animales, el cuidado de los animales y demás cuestiones. Buen día, Juan. Buen día. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. ¿Frío? No. ¿No tenés frío? Y no, Juan, con la campera de jean con corderito, ¿quién tiene frío, no? Eso es imposible. Bueno, Juan, contanos, ¿de qué va a tratar tu espacio el próximo martes? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a traer? De las protectoras que hay en Viedma. Bien. ¿Protectoras de animales? Sí. Bien. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ni uno menos, ni uno más en las calles de Viedma y Patagones. Ni uno menos, ni uno más en las calles de Viedma y Patagones. Que es una protectora que se dedica a perros y gatos. Y gatos, sí. Sí, no otros animales, por ejemplo, no. Un caballo, por ejemplo, no. No. No, bien. ¿Y cuándo te empezó a interesar el tema de las protectoras? Este año más o menos un mes que adoptamos a Gala. Bien. ¿Gala quién es tu...? Sí, una protectora que da a la calle. Sí. Y bueno, ayer me avisaron que la mamá tuvo de vuelta hijos, o sea que están en adopción. Bien. En 40 días más o menos. A que si alguien le interesa, pueden contactarse en eso. Listo, con esta protectora, sí, de animales, ni uno más ni uno menos en Viedma y Patagones. Bien, sí. Juan, Gala, que es una perrita, sí. ¿Cuánto tiene ya? ¿Qué? Más o menos 6 meses. 6 meses, perfecto. Es una perra de la calle, una perra, sí, así de, que nació, no es de raza, digamos, ¿no? A mí me la dieron como doga. Doga, ah, bien, bien, bien. Bueno, pero el dogo igual es un animal que cuando se lo cruza como que siempre... Es malo, sí. Depende de cómo se lo tiene crían. Claro, pero vos cómo la ves, bien. Es mansita, sí, ¿cómo muy es? Muy juguetona, tranquila, se lleva bien con todos. Bien, bien, ya está desparasitada, tiene las vacunas, sí, todo. Muy importante eso, ¿no, Juan? El sí, tema del cuidado con las vacunas. Ah, y las castraciones también, ahora. Castraciones también, sí, sí. Es un tema que vamos a estar tratando durante las próximas emisiones, sí, de este espacio, el espacio de Juan, no sé cómo lo podemos llamar, hay que buscar un nombre después. Hay que buscar un nombre, sí. No sé. Me imagino que va a hablar del tema del quirófano móvil, ¿no? Obvio, sí, vamos a hablar del tema del quirófano móvil, que tiene que ver con las castraciones de los animales. Claro, sí. ¿Cuál es la importancia de castrar un animal? Para que no haya más perros, se haga este problema de Viedma. Sí. Que hay más de... no sé cuántos animales hay acá. Una población Viedma. Una claro, población muy grande de perros callejeros. Sí, y gatos también hay acá en Viedma. Sí, sí, gatos también. Bien. ¿Gato tenés, Juan? Tengo dos. Dos gatos. Bien. ¿También adoptados o comprados? Sí, adoptados y uno... Sí, son los dos adoptados. Los dos adoptados. Bien. ¿Cómo se llaman? Luna, un mes y medio. Y Kitty, un año. Kitty, bien nombre de gato. Muy bien. Muy Hello bien. Kitty. Hello Kitty, claro, exactamente. Muy bien, Juan. Vos, bueno, Juan, le comentamos, va a venir todos los martes alrededor de las 10:30 de la mañana y vamos a charlar sobre las protectoras de animales. ¿Vos fuiste a alguna de estas protectoras? ¿Participás activamente? No. ¿Todavía no? No. ¿Pero querés? Sí. ¿Querés empezar a participar? Bien, ¿has ido, pero conoces alguna, has ido a alguna instalación de alguna protectora no, de animales? No. Bien, yo fui a una que está en Patagones, que es APDA, fui el año pasado, que es una protectora de Carmen de Patagones, claro, que tienen por la zona del basural, bien lejos, tienen el... Claro, tranquilo. Tienen ahí a todos los animales, y ahí, bueno, ahí tienen los cániles, y esto lo hacen sin... nadie les paga. Sí, lo hacen no, por el amor a los animales, porque le gusta, y eso la verdad que eso es algo muy muy destacable. ¿Sí? Sí. ¿A vos te gustaría participar de sí, esto? Sí, estaría bueno. ¿Lo has visto en la costanera seguramente también cuando regalan los cachorros? Sí. ¿Sí? ¿Has ido ahí? Sí. Bien, ¿qué te parece eso? Está bueno y a la vez también estaría bueno que la gente se entere un poquito más y salgan. Bien. O sea, y Juan tiene una filosofía, una marca registrada de Juan, que es adoptá, no compres. ¿Está bien? ¿Sí? La importancia de adoptar. Claro. ¿Sí? No comprar el animal. Y lo poco ético que es vender y comprar animales, ¿no? Sí, sí. Muy poco ético, ¿no, Juan? Claro. Vender un perro es... Bueno. Es lo mismo. Claro, así que Juan va siempre con esto de adoptá, no compres, ¿sí? Bueno, Juan, algo más que nos quieras decir para el próximo programa, ¿no? ¿Listo? Bueno, nos vemos el próximo martes, ¿te parece? Sí. Listo, el próximo martes, Juan, el espacio de Juan, no sé, ¿cómo le podemos llamar? Ya veremos, no sabe, ya veremos cómo le ponemos de nombre a este espacio, a este micro de alrededor de 15 minutos que vamos a tener todos los martes, desde las 10:30 hasta las 10:45 más o menos, acá en ATR. Juan, muchas gracias por venir. No. Dale.